Para nosotros, el área de reputación y lo que es el empleado están íntimamente ligados desde siempre. Es fundamental, yo creo que entender, y ahí con el área del corporate hemos trabajado durante muchos años, que la reputación es algo que trasciende a la imagen, ¿no? Sé que después vamos a tener en el debate ocasión de hablar de aspectos de comunicación, pero para nosotros es muy importante, desde el punto de vista de cómo lo gestionamos, entender que está muy ligado con la experiencia, con la realidad, que trasciende a otra serie de disciplinas que nos van a ayudar a construirlo. Y por eso la ligazón con el empleado, que se ha mencionado ya aquí, que es un stakeholder fundamental, para nosotros es diferencial, incluso, porque al final, tal y como lo entendemos, los empleados somos la compañía y la compañía somos los empleados, ¿no? Que hay veces que parece que a la hora de plantearlo seamos dos entidades diferenciadas, pero la realidad es que todo lo que parte de una gestión real que se traduce en unos valores con los que el empleado se puede identificar, que a su vez estos valores se traducen en políticas, en decisiones, en actuaciones que están ligadas a eso que queremos conseguir, es lo que nos ayuda también a tener ese nivel de reputación interno que en nuestro caso es muy alto, ¿no? En el último estudio de clima que realizamos con Ámbito Universal, curiosamente la pregunta mejor valorada fue si consideraban los empleados que teníamos una buena reputación como compañía, y un 93% de los empleados, de 22.000, casi 500 empleados que participaron, consideraron que sí, que Repsol es una empresa que tiene una buena reputación, lo cual para nosotros fue fundamental, que desde dentro se considere que lo tenemos, porque es la base sobre la que vamos a poder construir todo lo que queremos proyectar hacia afuera también. Recuerda a nuestros oyentes, no para que se sorprendan, sino hablando de intangibles de empleado, ¿cuántos empleados estamos hablando? Ahora mismo estamos hablando de cerca de 27.000 en todo el mundo. La comunicación con los empleados, que es una de las tareas que, bueno, venimos hablando hace muchos años, más complejas, diría yo, cruciales, y le puedo poner todos los adjetivos que quieran para una organización, y que cada vez la veo más en todos los rincones, permítanme la expresión, de la marca, en las organizaciones. Pero al final, lo han dicho muchos de ustedes, los empleados, bueno, pues desempeñan un rol clave. Es con todo el cariño, el cartero. El empleado es el que primero llega y toca a ese cliente. En el caso de Telefónica, pues otros, y en el caso de Repsol, también otros. Pero son ellos, independientemente después de una venta, los que se tienen que creer más la marca. Esto, permítanme, no es fácil. ¿Cómo lo están haciendo en Repsol? ¿Y cómo lo están haciendo en Correos y en Telefónica? Y si me permitís, abrimos la tertulia y podéis intervenir al Corporate Excellence con lo que consideréis. Bueno, en el caso de Repsol, como comentábamos antes, se trabaja mucho desde esta parte que os comentaba de la experiencia. O sea, hay una serie de, aparte de la comunicación en sí misma, que ahora también ha pasado a comentaros, hay muchas políticas de gestión de personas que de alguna manera lo que están buscando es que se vivan precisamente los valores de la compañía, ¿no? Comentábamos antes de entrar al estudio con el compañero también de Telefónica, que están en un proceso similar de despliegue de cultura corporativa ligada a valores, ligada a comportamientos concretos que de alguna manera son los que van a hacer realidad, ¿no? Porque aquí al final estamos hablando de esa credibilidad que le vas a dar al empleado, es porque el empleado vive, tiene una experiencia que tú no tienes o que el portavoz tradicional a lo mejor no se le está dando, en línea con lo que comentaba Pablo, ¿no? Desde la perspectiva de comunicación interna, pues nos pasa un poco lo mismo que comentaban también los compañeros antes. Nuestro negocio está muy disperso, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, y conseguir que la información llegue ha sido siempre uno de los principales retos, ¿no? Ahí las tecnologías nos ayudan porque nos ocurre un poco lo mismo. Tenemos también muchos trabajadores en las refinerías, en las estaciones de servicio, que tampoco están delante, digamos, de un ordenador. Porque eso está ya superado, ¿no? Y muchos, además de nuestros empleados, ya son millennials. Miles de personas están por debajo ya de los 32 años que se calcula, ¿no? Requieren un storytelling o una historia diferente. Exactamente. La empresa tiene que ser creíble, ¿no? Que ese es para nosotros quizá el siguiente mensaje importante, que la reputación interna tiene que ser fuerte. Para que el empleado se quiera implicar y quiera formar parte de esa historia, nuestra gestión como compañía tiene que ser la que decimos que queremos que sea, ¿no? Pero al final, toda reputación la organizas así, ¿no? Pues forma parte de lo que haces, lo que dices y lo que otros van a decir de ti, ¿no? Entonces, a la hora de poder promover esos valores, la receta fundamental es creérnoslos, cambiar cosas, tomar decisiones ligadas a esos valores y contarlo. Moya, su directora de reputación y media de Intelligent de Repsol. ¿Qué reto? Ponemos encima de la mesa un reto hablando de economía de la reputación y los intangibles por parte de Repsol. Pues yo diría seguir trabajando en la línea en la que estamos y recojo ideas de las que se han comentado aquí, que la reputación, una buena reputación sostenible se construye de dentro hacia afuera, que de alguna manera tenemos que asegurarnos esa transversalidad también, todas las áreas de la compañía. La reputación no la construye un área, no la construye con la mejor voluntad una herramienta que pueda ser la comunicación, sino que está en la actividad y en la actuación de todos los empleados que formamos la compañía. Esther Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos y seguimos esa comunicación de Repsol. Gracias.